Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué chaño? ¿Qué chaño? Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué chaño? ¿Qué chaño? Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Y también tenemos la presencia nada habitual de Jaumix. Buenas tardes. Buenas tardes también a toda la gente. Chato, chato, solo que sigue algo. Hay de todo, hay de todo. Ya tú sabes. En fin, como siempre en nuestro programa, chistes, noticias curiosas, canciones divertidas y bueno. Menos de King Africa. No, pues mira, tenemos unas cuantas, ¿eh? De King Africa tenemos, hemos traído... ¡Bailar! Exacto, hemos traído bailar. Para empezar bien el año. Venga, venga. Como está el Jaumix, me voy. Adiós. ¡Oh! No, no. Digo mujer, no mujer. Y además cambiado eso. ¡Ay! Ay, dame más. En fin, amigos, amigas, tenemos el repertorio completo desde el camaleón, el salta, la bomba, el humahuaqueño. No. Sí, la Ramona pechugona también. Tenemos también. Ay, la Ramona, qué recuerdos. La versión de la mayonesa también que hizo él. Todo él versionó Se todo. Se te va a cortar la mayonesa a ti. ¿Y la Yoli no está? La Yoli no ha venido hoy. Vaya. Nos hemos dejado a la Yolanda en casa. ¡Qué chaño! ¡Qué chaño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Qué da, Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué chaño! ¡Qué chaño! Pues sí, señor. Comenzamos, como siempre, con una noticia curiosa. Que dice así. Recurren a Facebook por la desaparición en el mar de una estatua de un santo. ¿Mande? ¿Cómo? ¿Eh? ¿A Facebook? ¿Qué tiene que ver el Facebook con esto? Están buscando en amigos. El grupo, el grupo subacuático de Paula, al sur de Italia, ha recurrido a la red social Facebook para pedir ayuda por la desaparición de una estatua de San Francisco de Paula que se encontraba sumergida a 23 metros de profundidad en las aguas del mar Tirreno que bañan la localidad. Esta es una petición de ayuda para todos los pescadores de Paula y de alrededores. Ayudadnos a encontrar la estatua de San Francisco, aseguran en su cuenta el grupo subacuático paulino. La estatua fue colocada en el fondo del mar en el 2007, cuna del famoso ermitaño, santo patrono de la región de Calabria, que vivió en el siglo XV, cuando entonces la localidad pertenecía al reino de Nápoles. La petición de ayuda urge a los pescadores... que le señalaba dónde se encontraba inmerso el santo de bronce y de 2 metros de altura. Los submarinistas han explorado la zona sin encontrar rastro de la Francisca de Paula. Únicamente han constatado la existencia de un gran agujero en la arena donde había sido colocado el santo. Eso, por publicarlo, alguien ha sido más rápido y se lo ha mangado. No, sí, precisamente lo han publicado para recuperarla. Para recuperarla... Para recuperarla... Hay que etiquetarla, si no, no la van claro, a ver. Claro, claro. Se etiqueta y es más fácil. Claro. En fin, dado el tonelaje de la estatua, los submarinistas comentan en la red que ninguna embarcación de la zona ha podido portar el santo y se inclinan por la hipótesis de que haya podido ser arrancado por un gran pesquero de pesca de arrastre. Ya me veo al de este arrastrando ahí. Se ve que es una moda esto, ¿eh? De robar estatuas. Sí, sí, ¿ah, sí? Sí, también robar. Hay una población catalana, por ejemplo, que tienen de mascota un cerdito que es en forma de estatua. Y también voló el cerdito. Pero también lo han recuperado hace poco, ¿eh? Y el torito ese que había en la Rambla Cataluña, justo al filo de la Gran Vía, también se lo llevaron una noche y volvió al día siguiente. Él solo volvió. Andando. Eso se fue de juerga. Y se puso otra vez ahí. De aquí poco un zoo de estatuas. Sí, la pose esa que está ahí. Con el de Paula ahí. Con el de Paula. En Bañolas hay un bosque de estatuas, ¿eh? Pero hasta ahí lo dejo, ¿eh? No sé si alguien sabe de qué va, pero bueno. Lo dejo aquí, ¿eh? ¿Empezamos? Comenzamos. ¿Tenemos valor para empezar? Claro que sí, pan de queso. Pues venga. Por supuesto, digo. Ah, vale, vale. Pues nada, papá, papá, en la escuela me dicen pobre. Calla, hijo, y ves a cazar las ratas para la cena. Dios. Había un niño tan feo, que un día va donde su madre y le dice: mamá, ¿tú me quieres? Y la madre responde: sí, hijo, sí, pero como amigos. ¿Tú sabes cuál es el lápiz que mata? ¿Cuál? La pistola. Se encuentra una pareja en el ascensor de un rascacielos y de repente el ascensor se para en el piso 57, en esas que se rompen los frenos y empieza a descender, a caer, a caer, a caer, a caer, en esas que la mujer grita: ¡Manolo, hazme mujer por última vez! En esas que Manolo se quita los pantalones y dice: ¡Toma, María, plánchalos! Era un hombre tan alto, que se tropezó un viernes y cayó un domingo. ¡Dios! Dios. Pero con dolor, ¿eh? Sí. Esto es en clase que le preguntan a Jaimito: Jaimito, conjúgame el verbo nadar. Y Jaimito, gritando, dice: ¡Yo nado, tú nadas, nosotros nadamos! Y la maestra dice: más bajito, Jaimito. Yo buceo, tú buceas, él bucea. Bien. Eso es un hombre que va por la calle, ¿no? Y se encuentra otro y le dice: oiga, la calle es Saboya. Y dice: hombre, si la pisa mucho. En un vagón de tren de primera de largo de recorrido, dos hombres van charlando para matar el tiempo. Así que uno le dice al otro: a mí me encanta viajar. ¿Usted qué? ¿Viaja por placer? Y dice: no, voy a ver a mi esposa. Mamá, mamá, ¿los sapos usan gafas? No, hijo. Entonces la abuela se ha caído a la charca. ¡Dios! ¡Bueno! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Me he comprado un perro sin patas! ¿Y cómo se llama, hijo mío? Y dice: ¿para qué lo quieres llamar si no va a venir? Claro. Un hombre va a visitar a su esposa, que lleva varios años en coma. En esa visita decide sacarle el pecho izquierdo para tocárselo. En esas que la mujer hace: ¡doctor, doctor, doctor, doctor! Le acabo de tocar el pecho izquierdo a mi esposa, que está en coma y ha suspirado. Dice: ah, bueno, pues mire, pruebe de tocarle el otro pecho, a ver qué pasa. Dice: vale, vale, vale. Se saca el otro pecho, le toca y la mujer hace: ¡ay! Dice: doctor, doctor, doctor, le acabo de tocar el otro pecho. Dice: bueno, pues pruebe con las dos manos. ¡Ay! Dice: doctor, doctor, doctor, ¿qué? Dice: bueno, pues vaya probando cosas. Caray. Bueno, al cabo de un rato: doctor, doctor, doctor, mi mujer se ha muerto. Dice: ¿cómo que se ha muerto? Dice: sí, se ha ahogado. Bueno. Mira, este es un hombre que se fue al logopeda y le dijo: oiga, mire, tengo un problema. Y yo: ¿cuál? Es que no sé decir zapato. Que no sabe decir zapato, se lo ha dicho bien. Sí, hombre, mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato. Zapato, ¿eh? Sábado, zapato. Zapato, ¿eh? Esto es un niño en un iglú. Mamá, mamá, ¿qué es un rincón? ¡Hola! Bueno. ¡Dios! Claro, claro, es un pequeño problema que puede tener el niño, claro. En fin, llegamos al momento de la primera pausa del programa. Pero antes, como siempre, una noticia curiosa que dice así: el sistema de reconocimiento de voz Siri responde a un niño británico de 12 años con insultos. Eso es inteligencia. Qué bien hablado. Sí, sí. Una madre británica asegura que el sistema de reconocimiento de voz Siri ha insultado a su hijo de 12 años cuando probó un iPhone 4S en los grandes almacenes de Reino Unido. Los responsables del establecimiento lo han confirmado y aseguran que este error se debe a una manipulación de Siri en ese terminal. Desde que su presentación junto a iPhone 4S, el sistema de reconocimiento de voz Siri ha causado bastante expectación. Por el momento se trata de un software que solo puede utilizarse en el último smartphone de Apple y que permite hablarle al teléfono para realizar cualquier actividad o encontrar cualquier resultado. Sin embargo, la experiencia de un niño de 12 años en el Reino Unido con Siri no fue tan satisfactoria. Charlie Lequesne, un niño de 12 años, acudió a la tienda Tesco con su madre y quiso probar el sistema de su iPhone. Al preguntar cuántas personas hay en el mundo, Siri le contestó: no estoy seguro de lo que has dicho, así que cierra la puta boca. ¡Oh! La madre que acompañaba a su hijo aseguró que no podía creer la respuesta obtenida a una pregunta tan simple. Por ello volvieron a realizar la pregunta, pero el sistema volvió a repetir lo mismo. Pensando de que se trataba de un error, preguntamos de nuevo, pero las mismas palabras volvieron a sonar, tal y como aseguró la madre al diario británico. El teléfono estaba hasta la punta de las teclas, ¿eh? Toma el teléfono inteligente. Claro, es que ahí. En lugar de decirle, yo qué coño sé, pues no, le dijo, no estoy seguro de la gente que hay, por eso. Ah, claro. A saco, ¿eh? ¿Os imagináis? Pregunta eso cosas ya más fáciles, niño, hombre. Esto es culpa del niño. Claro, sí, ahí. Inocencia de... ¿Tú crees que el Siri va a estar contando a toda la gente? Sí, hombre. Siri es posible, sí. Sí. En fin, hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Let's go. Pues hemos escuchado este tema de Aerolíneas Federales. Mi vídeo no tiene mando a distancia. Vaya por Dios. Hablando de tecnologías, toma una nueva tecnología punta, ¿eh? Pues vaya, sí, por Dios. Tecnología punta. VHS. Soy gravísimo. ¿Qué Blu-ray, ni qué DVDs, ni antes la gente ligaba así, decía, ¿tú de qué eres? ¿De VHS o de beta? Ah, muy bien. En fin, vamos a por una noticia que dice así y que es dolorosa. Un hombre muere en un hospital en la India después de que su pene fuera mordisqueado por las ratas. Uf. Vull imaginar-m'ho, això. Ja m'estic marejant, ja. Arun Sandukra, de 53 años, fue ingresado en el hospital de Kolkata, en el estado de Bengala Occidental, en la India, con neumonía el pasado 11 de diciembre. El 23, cuando su familia fue a visitarle, yacía en la cama agonizando, rodeado de sangre, según explica el periódico The Asian Age. La familia no pudo encontrar a ninguna enfermera y el hombre se retorcía de dolor. Las ratas habían mordido su pene. Más tarde, el mismo día, el paciente murió entre horribles dolores producidos por las heridas. Las autoridades del hospital admitieron la presencia de ratas en la sala. ¡Hay ratas en la sala! Diciembre fue un mes terrible en los hospitales indios. El 9 de diciembre, el personal de un hospital abandonó a los pacientes en un incendio en el que murieron 89 personas. O sea, que el hombre este se murió de zoología oral. Sí, pero es que yo creo que las ratas mucha práctica no tenían, y claro. Ya. No, es que el problema son los dientes. El problema son los dientes. No estaban bien afilados, ¿no? Quizá demasiado, ese es el problema. Sí. ¡Au! ¡Qué dolor! Sí. A mí también lo que me ha molado es que hay un incendio y maricón el último. Oh. Ahí venga, todo guillando y dejan a los enfermos ahí. Anda, que también. Que se les coman las ratas. Ahí, ahí. Sí, sí, a la parrilla sabe mejor. Por Dios. Nada, un chico joven se sienta en la barra del bar. El camarero le pregunta, ¿qué quiere tomar? Dice el tío, quiero 6 tequilas. Dice, ¿6? ¿Está celebrando algo? Dice, sí, mi primera felación. Dice, ah, qué bien, bueno, pues yo le invito a otro. Dice, no, tranquilo. A otro chupito, hombre, a otro chupito. Dice, no se ofenda, pero si con 6 no me he quitado este sabor, otro no creo que me ayude. ¡Zas! Oh. ¡Zas, zas! Mamá, no me gusta la abuela. Bueno, déjala a un lado y cómete aunque sea el puré. ¡Madre mía! María, qué felices éramos hace 15 años. Pero si no nos conocíamos. Por eso, María, por eso. La maestra le pregunta a los niños, contadme las buenas acciones que habéis hecho este fin de semana. A ver, Pedrito, ¿tú qué has hecho? Y dice, bueno, pues yo ayudé a una viejita a cruzar la calle. Ah, muy bien, Pedrito, muy bien. ¿Y tú, Juanito, qué has hecho? Yo, pues nada. Yo le di comida a un pordiosero. Muy bien, Juanito. ¿Y tú, Jaimito, qué has hecho, Jaimito? Y dice, yo evité una violación. Y dice, ajá. ¿Y eso? ¿Cómo lo hiciste? Pues es que la convencí, señorita, la convencí. Mamá, hay un trozo de carne en la sopa. Ay, niño, tú y tu lepra. Ah. Oh. Eso es un marinero que le está enseñando a otro y en el examen naval le pregunta, a ver, ¿cuántas anclas tiene un barco? ¿Sabéis cuántas anclas tiene un barco? ¿No? A ver. No, ¿verdad? No, no, sabéis. No. ¿Verdad que no? Vale, pues tiene, él decía, una, pues no es una, no es dos, no es tres, son 11. Dice, ¿por qué 11? Porque cuando zarpamos, cuando marchamos, decimos 11 anclas. Claro. 11. Dios. En inglés, 11. Como el cupón de la 11, 11, 11. Por Dios. Madre mía, en fin. Se va al infierno un mujeriego, un borracho y un fumador. Al llegar fueron recibidos por el diablo. Entonces el diablo les dice, no se preocupen, muchachos, aquí en el infierno todo es felicidad, vida. Y miren, para que vean que aquí todo es felicidad. A ti, mujeriego, te voy a dar un dormitorio lleno de hermosas mujeres. Y a ti, borracho, te voy a dar un dormitorio lleno de cajas de cerveza. Y a ti, fumador, te voy a dar una tonelada de cajas de cigarrillos. Y yo regresaré de aquí unos 10 años para ver cómo estáis, ¿vale? Se cumplen los 10 años y el diablo regresa como había prometido. Entonces abre la puerta del dormitorio del mujeriego y lo encuentra feliz. Pero el mujeriego le dice, oye, ¿me puedes dar más mujeres? Que estas ya me han aburrido. Y le da más mujeres. Va a ver al borracho y lo encuentra con las 2000 cajas de cervezas vacías, ya con la última botella en la mano. Y el borracho le dice, diablo, mándame más cerveza, que me he quedado corto ya. Y el diablo le da más cerveza y después va a ver al fumador y le encuentra molesto, cabreado, y el diablo le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Te veo molesto? ¿Por qué? Si te he dado una tonelada de cigarrillos. Dice, sí, pero te olvidaste de darme unos mecheros. Y esto en el infierno, ¿eh? Que también tiene huevos a cosa, sin fuego, ¿eh? Oye, Antonio, ¿tú después de hacer el amor te duchas? Dice, Sí. Dice, pues a ver si follamos más. ¡Oh! Regresa Manolo de un viaje a Las Vegas y Pepito le pregunta cómo le ha ido. Bien, bien, contesta Manolo. Hay unas máquinas tragaperras sensacionales. Le eché una moneda y gané. Le eché otra y volví a ganar. Dice, pero es que finalmente tuve que desistir porque ya no sabía qué hacer con tantas Coca-Colas. Madre mía. Esto es en el servicio militar, que están allí en el patio de armas, ¿no? Como siempre allí. Y bueno, pasan revista y dicen, ¡armas al hombro! Y salta el otro y dice, no, hombre, no, el tanque no, por favor, el tanque no. Una rubia estaba en un avión de cuatro motores y al ver que estaba tronando, se asustó y le preguntó al capitán, capitán, si cae un rayo a un motor, ¿qué pasa? Dice, bueno, con tres motores estamos capacitados para volar perfectamente bien. Y ella pregunta, ¿y si cae otro rayo a otro motor? Bueno, con dos motores llegamos más o menos a buena distancia a toda máquina. Y ella pregunta de nuevo, bueno, ¿pero si cae otro rayo a otro motor? Bueno, a toda máquina con un motor podríamos llegar al aeropuerto más cercano. Y la señora, la rubia, vuelve a preguntar. La señora rubia dice, ¿y si se cae otro rayo al único motor que nos queda? Bueno, pues sacamos uno de repuesto y lo ponemos a funcionar hasta que lleguemos a la ciudad más cercana. Y si se cae otro rayo a ese motor de repuesto, pues nada, que sacamos el segundo motor de repuesto y lo ponemos hasta que podamos aterrizar. Y la rubia dice, a ver, capitán, ¿de dónde saca usted tantos motores de repuesto? Pues mira, del mismo lugar de donde saca usted tantos rayos. Pesada. Yo lo hubiese matado ya a la tía. Hubiese contestado como el iPhone. Lo hubiese contestado como el iPhone. Claro, claro, qué pesada, madre mía, oh, estas rubias. Que se lo pregunta al iPhone, a ver qué contesta. A ver qué le contesta. Pues nada, un amigo le cuenta a otro. Sí, sí, a Mónica. A Mónica me la tiré. También a Inés, a Marieta, a Isa, a Maite. El otro amigo le dice, no puede ser. Dice, sí, sí, sí. A Juana, a Antonia. Dice, que no puede ser. Dice, ¿qué pasa? ¿Que no me crees? Dice, no, no, si yo creerte, te creo. Pero entre tú y tu mujer, os estáis tirando todo el pueblo. Claro. Estos son dos monjas encargadas de hacer la compra en un convento de clausura. Y salen con el coche del convento y al doblar la esquina se encuentran con la misma pareja de la Guardia Civil de Tráfico. Uno de ellos se desabotona la bragueta y una de las monjas dice, vaya hombre, otra vez la prueba de alcohol. Y con sorpresa. En fin, amigos, amigas, nosotros llegamos ya a la segunda pausa del programa, pero, como siempre antes, una noticia curiosa. Muy bien. A ver. ¿Qué dice así? La policía saudí detiene a un hombre por llevar globos que felicitaban el año nuevo. ¡Qué gran delito! Mira. Sí, cuidado. Arrestó anoche la policía saudí en Riad a un ciudadano extranjero por llevar en la calle globos en los que estaba escrito el rótulo Feliz Año Nuevo 2012, informó el periódico de Arabia Saudí. El diario independiente Al-Sabq precisó que una patrulla de la llamada Policía de la Moral detuvo a un inmigrante árabe sin precisar de qué nacionalidad que transitaba por una calle de la capital mientras llevaba globos de diferentes colores. La fuente agregó que los servicios de seguridad entregaron al detenido a las autoridades competentes. Hasta el momento, EFE no ha podido confirmar la información del diario con ese cuerpo policial, que normalmente evita hablar con los medios de comunicación. La Policía de la Moral, cuyo nombre oficial es Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, toma, se encarga de velar por el cumplimiento de los estrictos códigos islámicos que imperan en el reino sobre la vestimenta y las costumbres. En Arabia Saudí se sigue el rito wahhabi del Islam, que parte de una interpretación rigorista del Corán, el libro sagrado islámico revelado al profeta Mahoma. La Sharia, ley islámica, prohíbe la celebración de la Navidad y del Año Nuevo, y las autoridades saudíes impiden la celebración de cualquier evento que no sean las fiestas musulmanas, aunque desde hace años se ha comenzado gradualmente a permitir la celebración del Día Nacional Saudí. Así que si llevas globos en Año Nuevo, vas a la cárcel, toma ya. No, no. Y de cualquier tipo, ¿eh? Sí, sí, visto, visto. En fin, amigos, amigas, hacemos esta segunda pausa y volvemos enseguida. Muy bien. A ver, chavalota, trae a tu prima, a tu hermana y a tu mamá, que llegaron los del polvete filosofal. abuelos y niños a un lado. Que esta es zona de los cracks. Papá ven a 20. Con la Blue Band. Y capellán. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata cuchichín y se saca. En sesión Mighty. Pues hemos escuchado este tema un poco curioso, el polvorete de Blue Band featuring Pepe Benavente y Capellán. Que esto va muy bien en estas fechas navideñas porque con los polvorones. Pues, claro, el polvorete. Polvorete. ¿Por qué dices curioso cuando es canción mala? Tenemos que recordar que... Hay que suavizar las cosas, Nuria, hay que suavizar. Según, según para quién, ¿no? Yo soy porque... políticamente incorrecta. Oh. Yo no me callo, yo digo que no me gusta King Africa, esta canción no me gustaba. ¿Y si se llamara el torrenente? Tampoco, tampoco, nada, no. No, es que en sí la canción es mala. Bien, gracias. Esto se debe escuchar mucho, por eso por aquí cerca, ¿eh? Precisamente, porque es mala. Pero si fuese buena, si fuese buena la pondríamos en otros programas. Alerta, alerta, para hacer crítica, ¿eh? Realmente tampoco pongo Bisbal en, tampoco ponemos Bisbal en otros programas, así cierto, que cierto. Podría ser aquí, toca, ¿no? Aquí podría entrar, sí, porque es música mala. Sí. Bisbal. Mira. En fin, noticia. Un hombre intenta pagar con un billete falso. Qué novedad. Pero es que era de $1,000,000. Ah, a lo grande, si se hace, se hace a lo grande. Del Monopoly, ¿no? Ay, te iba a decir del Monopoly. Pues sí, en Carolina del Norte, un hombre que pretendía pagar diversos artículos en una tienda Walmart con un billete de $1,000,000 insistía en que era verdadero, pero fue arrestado. Michael Fuller, de 53 años, intentó comprar una aspiradora, un horno, microondas y otras cosas por un total de $476, dijeron investigadores citados el sábado en la página del diario. En fin, los empleados de la tienda llamaron a la policía porque Fuller insistía en que su billete era legítimo, pero tal denominación no existe. Claro, no existe un billete de $1,000,000. En fin, el billete en circulación de mayor denominación es de $100. El gobierno estadounidense suspendió en el 69 la impresión de billetes de $10,000, que entonces era la máxima denominación. El hombre fue acusado de intentar la obtención de propiedad de manera fraudulenta e intentar la puesta en circulación de un instrumento falso. Fuller fue puesto en prisión preventiva y se le fijó una fianza de $17,500, que podrá pagar con su billete falso, y comparecerá el martes en un tribunal. En fin, no se sabe si tiene abogado, así que depende. Con un poco de suerte le paga el millón a él, al abogado. Si le falta dinero, fotocopias. Claro. Es fácil, ¿eh? Es fácil, sencillo. No, directamente lo imprimes en formato borrador. Que queda más cutre. Va, como Joan antes me ha dado la razón con lo de la canción mala. Perdón, salud. Perdón, gracias. Voy a contar un chiste a favor de los chicos de la casa, ¿vale, Andrea? Bueno, yo luego tengo uno al revés. ¡Hola! Hostia, pues qué incómodo con la cabeza. Parece furor esto ya. Ahora vas a hacer el pino. Sí. Mira, ¿sabes, Andrea, por qué todas las mujeres nos pasamos la vida bebiendo agua? Ay, ¿por qué? Porque el 99% de nuestros problemas los solucionamos llorando. ¡Oh! ¡Zas! ¡Toma ya! A ver. ¿Y tú sabes, Nuria, qué hace el cerebro de un hombre en una cucharita de café? Uy. Uy, no lo soy este. Flota. Para equilibrar la situación. Lo he hecho para equilibrar. En fin. Un borracho que olía a vino por los cuatro costados se sube a un colectivo y se sienta con su roñoso bolso y un diario viejo al lado de un cura. Saca una petaca con ginebra y se toma todo lo que quedaba. Satisfecho, agarra el diario y se pone a leer. El cura finge que el borracho no existe y disimula su incomodidad. Al rato el borracho mira al cura y le pregunta: «Oiga, buen hombre, ¿puede decirme qué cosas causan artritis?». El cura molesto le responde en tono sarcástico: «Pues ciertamente la vida relajada, el andar frecuentando mujeres y los excesos con el alcohol, por ejemplo, y todas estas porquerías, eso es malo». Y el borracho: «Dios me libre». Y vuelve a su lectura. El cura, pensando en lo que dijo al pobre infeliz, decide disculparse y le dice en tono comprensivo: «Disculpe usted, no quise ser tan rudo, pero... ¿desde cuándo sufre de artritis?». «¿Y yo? Yo no, yo nunca he padecido de artritis, padre. Solo estaba leyendo en este diario que el Papa de Roma la sufre desde hace unos meses». ¡Hola! En un atestado vagón de tren de cercanías de Renfe, un señor educadamente le comenta a otro: «Si alguien entra aquí y se sentara encima de su sombrero, ¿usted qué pensaría?». El hombre se queda mirando y dice: «Pues que es un cretino». «Pues le ruego por favor que se levante y deje coger mi sombrero. Gracias». Vas. ¿Qué le dijo un muslo a otro muslo? A saber. La vecina de arriba no se peinó. ¡Oh! ¡Bueno! ¿Qué le dice un tomate a otro tomate? No. ¿Qué? Lo sé. Nada, porque no hablan, ¿no? Esto era un circo que, después de unas funciones, pusieron un letrero fuera: «Se solicita domador de leones». Dos personas respondieron a este anuncio: una hermosa rubia de proporciones físicas inmejorables y un borrachín que pasaba por el lugar, que queriendo probar su suerte se animó a solicitar el empleo. El dueño del circo pensó que el borracho se desanimaría al ver a los feroces animales y ya estaba inclinado por la despampanante rubia, así que le dice: «Bueno, como estamos entre caballeros, creo que es nuestro deber cederle el paso a las damas, si no tiene ningún inconveniente». Y el borracho contestó afirmativamente, sin problema. La hermosa curvilínea se introduce en la jaula de los leones, haciendo gala de belleza y valentía. Todo iba bien hasta que, en un descuido, uno de los felinos le tira un manotazo, destrozándole la silla que utilizaba como escudo. Otro la desarma de su látigo, dejándola totalmente indefensa. El primer león, abalanzándose sobre ella, le desgarra el vestido, dejando al descubierto sus voluptuosas curvas. Entonces, cuando todos pensaron que los leones iban a hacer pedazos a la hermosa rubia, estos comienzan a lamerla. Viendo esto, el dueño del circo se voltea hacia el ebrio y en tono burlón le pregunta: ¿usted podría hacer eso? A lo que el borracho le dice: claro que sí, solo que debe sacar a los leones. En el coche cama de un tren, y ya siendo de noche, un turista sale de su compartimento y empieza a pasear por el tren. Al cabo de unas horas, se acerca al revisor y dice: disculpe, no encuentro mi compartimento. Dice: ¿no sabe el número? No. ¿Sabe qué vagón era? No. ¿Tiene algún dato? No. No. ¿Se imagina alguna? ¿Se acuerda de algún detalle? No. No. Dice: ¿pero tiene alguna idea? Dice: bueno, sí, me acuerdo de una cosa. Suspira aliviado el revisor. Dice: cuénteme. Dice: sí, que al mediodía hemos pasado por un lago muy bonito. Bueno. Estos son los amigos. Pues mi suegra en la India sería sagrada. Eso sí, en Inglaterra estaría loca. Van dos borrachos por la calle. Uno mira hacia arriba y dice: mira esa, es la luna. El otro dice: que no, que es el sol. Y así siguen: que es la luna, que no, que es el sol. Hasta que ven a otro borracho y le preguntan: oye, ¿esa de ahí es la luna o el sol? Y responde: pues mira, no lo sé, no soy de este barrio. Bien. El padre enfurecido pega una bronca descomunal a su hijo adolescente que acaba de llegar a las tantas de la madrugada. Papá, bueno, déjame, por favor, es que acabo de tener mi primera experiencia sexual. Y el padre todo contento: ¡ay, qué bien! Va, siéntate y cuéntame. Y dice: sí, para sentarme estoy ahora. Si tu suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche. Funerarias Pérez y Familia. Un tipo llega borracho y de madrugada a su casa. Como no traía las llaves, se dirige al patio de su casa y ve que su perro lleva un periquito muerto en el hocico. ¡Dios mío, si es el loro de la vecina!, exclama el borracho. El hombre se inquieta y apenado pone el ave en la jaula de la vecina y se va a dormir. Al día siguiente, cuando se despierta, ve que su esposa está llorando y pregunta la causa. Y la mujer le dice: nada, es que se ha muerto la vecina. ¿La vecina? ¿Pero cómo es posible? Si ayer la vi en perfectas condiciones. Dice: ya, es que le dio un infarto porque ayer enterró al loro en el jardín y claro, esta mañana ha aparecido en la jaula. ¡Qué mal rollo, por Dios! Un recién ingresado en el hospital contempla, bueno, le traen la comida con un régimen completamente severísimo. Una tacita de consomé, 4 biscotes y una manzana al horno. Nada más. El hombre se lo come, todo feliz, él, poquita cosa. Dice, cuando acaba, dice a la enfermera: disculpe, ¿me puede traer un sello? Dice: ¿un sello? ¿Para qué? Dice: es que después de comer me gusta leer un poco. Este era un hombre tan tonto, tan tonto, tan tonto, que lo mandaron a Colombia por coca y vino con una lata de Pepsi. Eso es un hombre que va a comprar unas botas. Y dice: hola, ¿tiene botas? Dice: sí, y muy buenas. Muy buenas, ¿tiene unas botas? En fin, amigos, llegamos al momento de la tercera y última pausa del programa. Pero como siempre, antes una noticia, que dice así: un hombre de 99 años se divorcia de su esposa de 96 porque ella le fue infiel cuando eran jóvenes. Cuidado. Eso es aguantar, ¿eh? Tiene que esperar a esa edad. En fin, en Roma, un hombre de 99 años de edad ha pedido el divorcio a su mujer de 96 después de descubrir que esta tuvo un amante cuando ambos eran jóvenes. El engañado encontró unas cartas que su esposa escribió a su amante en los años 40. La pareja, que tiene 5 hijos, ha decidido romper porque el asunto ha desestabilizado la vida conyugal. Él, identificado como Antonio C. y ella como Rosa, viven en Roma, pero se conocieron en Nápoles, donde el hombre se trasladó a hacer la mili. Allí se casaron en el año 34 y muchos años después decidieron mudarse a Roma, donde han vivido hasta entonces, y donde ocurrió el desliz que ha dinamitado el matrimonio. La vida conyugal sufrió un terremoto después de que Antonio descubriera en 2002 las cartas que su mujer escribió en los años 40 a un amante. Desde entonces nada volvió a ser lo mismo y se recrudecieron las peleas y los conflictos matrimoniales. Antonio llegó a abandonar la casa familiar, aunque después regresó. Ahora han decidido deshacer 77 años de matrimonio. Para ello han depositado ante el Tribunal de Roma la instancia de divorcio y en marzo se celebrará la audiencia del caso. Han tardado más ellos en decidirse que no la justicia, ¿eh? Sí, realmente sí, y eso no es habitual. Pues nada, vivir la vida de soltero, ¿no? Ahora. Ay. Sí, sí, sí, sí. Ahora como un chavalín, 99 claro. tacos y la flor de la vida. Ahí, toda ahí. La vida por delante. O más. Bueno. Toda la vida o más. A ver, si ha aguantado 77 años con una con su mujer, pues a ver, aún le pueden quedar otros tantos. En fin, amigos, amigas, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Pues nada, hemos escuchado el último tema de hoy, que es el Hoy no me puedo levantar, la versión que hizo Cifuentes de Celtas Cortos de este tema hace ya muchos, muchos, muchos o más años. Y si no se ha podido levantar, ¿cómo ha grabado la canción? Desde el suelo. Tumbao. No pasa nada. Desde la cama. Eso es perrería, ¿eh? O más. En fin, vamos a por la última noticia del día de hoy. Vale, que dice así. La BBC incluye a un panda gigante, hembra, en la lista de mujeres del 2011 y desata polémica. ¿Ah? A ver, hay pandas que son peluda. Hay pandas que son más guapos que algunas mujeres, hay que reconocerlo. Sí, eso sí, y depende de dónde también, ¿no? La decisión de la cadena británica BBC de incluir a un panda entre las 12 mujeres más destacadas del 2011 provocó este jueves una avalancha de comentarios en su web. Pues será un coche, un Seat Panda. Peor. En el sitio del grupo audiovisual aparece el panda gigante hembra Tian Tian, cuyo nombre significa querida, que llegó a principios de diciembre del zoo de Edimburgo, desde China, en la lista de las caras femeninas del año. Junto a ella están la princesa Charlene de Mónaco, la cuñada del príncipe Guillermo de Inglaterra, Pippa Middleton, la camarera de hotel Nafisatu Diallo o la presidenta de Brasil Dilma Rousseff. En fin, ¿qué podemos hacer? Y a mí no me incluyen ni ponen un panda. Hay que ver. Oh. Hay que ver cómo está la Hay cosa. Que comer bambú para salir. Yo como bambú y setas chinas, ¿eh? Ah. ¿Vale? Lo que pasa es que no tengo las orejitas negras. Oh. Ay. Bueno, eso es cuestión de hacer como de no ese, claro. Sí. Mira. Vale, vale. Lo tengo claro. Venga, chistes. En una habitación se encuentra un banquero rico, un banquero pobre y Superman. Todos, hay un trozo de pastel, todos se lo quedan mirando, se va la luz y el trozo de pastel desaparece. ¿Quién ha sido? Uy. El banquero rico. Claro, porque los otros son de mentira. Oh. Estos son dos tontos que se encuentran. Oye, ¿y qué haces colgando ajos en las esquinas de las calles? Ah, nada, es que me han dicho que es bueno para la circulación. Claro. Mira. Un borracho llega a un portal y pica el interfono y contestan: ¿sí? Buenas noches, señora, ¿está su marido? Y la señora: ¿sí? ¿Por qué? No, no, nada, disculpe, disculpe. Se va a otro portal y vuelve a llamar: dígame, señora, ¿está su marido? Sí, quiero hablar con él. No, no, perdona las molestias. Y así tres o cuatro portales más abajo y bueno, llega otro y pregunta: ¿pero señora, está su marido? Pues no. Y el borracho dice: bueno, ¿puede bajar ahora mismo a ver si soy yo? Dos mujeres charlan de balcón a balcón y de repente una mira hacia la calle y dice: ostras, mi marido con un ramo de flores. Hoy me toca abrirme de piernas. Dice: pero mujer, ¿que no tienes jarrones? Cosa de flores, ¿eh? Y floretas y todo eso. En una orgía, ¿cómo se sabe cuál de los participantes es de Lepe? A ver. Porque es el único que está teniendo relaciones con su esposa. Había una señora que tenía un perro que se llamaba Te lo vi. Y un día, un borracho se puso a mear enfrente de la casa de la señora. Y claro, en esto que se le escapa al perro, y para encontrarlo le grita: ¡te lo vi, te lo vi! Y el borracho dice: ¡no, vieja, ya me he subido la cremallera! Aviso, uno de aquellos muy, muy, extremadamente muy malo. Muy malos. Sí, prepárate mis grillos, mis látigos. Aviso. A ver, mira, ya tenemos algo por aquí. Vale. Tus látigos. Bien, el primero del año, ¿eh? Ya los tenemos. Es que si no, yo no lo tengo, no me siento realizada. A ver, es un momento que yo no lo he vivido en directo, o sea, ¿va? Aquí, en persona. O sea, que no. Pues vívelo. Uy. El chiste es... No, no, déjamelos, que ya no pasa nada. Déjamelos de fondo. Se abre el telón y se ve un tío que sale de un pozo todo chorreando. ¿Cómo se llama el estilo musical? ¡Cobarde! ¿Cómo? ¿No? ¡Bacalao! ¡Qué chaño! ¡Cobarde! En fin. Vale. Gracias. ¡Toma! Dame más. Oh. Ay, venga. Pues en tu línea, Primencia. Nuria, ¿cómo se llama el cowboy más sucio? A saber. Yo ni me lavo. ¡Hombre! Toma, la primera vez que hay para la Andrea, sí, no, señor. Es que como era un cowboy iba con las pistolas. Yo conocía a un chico que se le llamaba así, ¿eh? ¿Ah, sí? Cuando yo estaba en los EGBs y por esas... Uy, hace muchos años de eso. Brawls, pero chaval con, esas escuelas de chaval con poco sexo. Tú lo conoces, me parece que lo conoces. Ya, luego ya te lo explicaré. un borracho, a eso de las 5 de la madrugada, está en un cementerio y de repente se cae en una fosa y queda inconsciente. A la mañana siguiente va el enterrador por allí y oye que el borracho delirando dice: «Hostia, tengo frío, tengo frío». Y el enterrador contesta: «No me extraña, ¿te has destapado?». Andrea, ¿sabes qué hacen los hombres? ¿A quién se parecen los hombres a los peluches? A ver. Ay. A en ver. Que los dos solamente sirven para adornar la cama. Bueno. Esto es un par de monjas que llaman a la puerta de una casa y les abre una niña. «Hola, ¿nos podrías dar algo para el asilo?». «Abuelo, sal». Ay, bueno, es que ahora me he acordado de un chiste, pero no sé si lo sabré explicar, ¿eh? A ver, es una fiesta, ¿no? Y bueno, entra una chica en la fiesta y pregunta por el tocador. ¿De dónde está el tocador? Y dice: «Mira, es ese hombre de allí». Como la salida. ¿Dónde está la salida de emergencia? Es aquella, ¿no? De allí. Está. ¿Dónde está la salida? Es aquella. Se han ido los dos chistes a la vez y digo: «A ver cuál digo». Una guapa mujer de fino gusto, bien vestida y maquillada, se encuentra en una fiesta. De pronto un tipo pasado de copas se le acerca. «Señorita, ¿quiere bailar conmigo?», le pide con voz ahí un poco ya borrachina. Mirándolo con desdén de los pies a la cabeza, le responde: «No se ha atrevido e igualado. ¿Cómo cree que una mujer de mi clase se metería con un tipo como usted? Dígame, ¿cuándo ha visto caviar en el hocico de un marrano?». El hombre, alcoholizado y enojado, le responde: «Señorita, usted me disculpará, pero yo le dije que bailáramos, no que me la mamara». ¡Bueno! «Oye, Paco, ven y cómeme la almeja». «Que no, que el marisco me sienta fatal en el estómago y además me repite». «Bueno, Paco, ven y cómeme el conejo». ¡Toma! Recursos varios. Es el imaginario alimenticio y erótico general de la vida. «Doctor, doctor, me duelen los gitanales. Serán los genitales. Ah, es que como son morenitos y con mucho pelo». ¡Ay, payo! En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Porque queremos. Ya se acaba. Bueno, querer. Pasa volando, ¿eh? Seguramente. Claro, estamos en el aire, ¿no? Bien, muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Andrea. Gracias a ti. Y Jaume. Gracias a todos y toda la gente que nos ha estado escuchando a través de la 91.6. A todas chatos, chatas o lo que sigue. ¡Chao! Amigos, amigas, gracias. Hasta el próximo programa. Adiós. La radio Trinitat ve anul·lant avui un 6 FM.